Muy buenos días. Aquí estamos otra semana más. Este programa es La Contratertulia, un programa de Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Segundo programa en nuestro nuevo local, la nueva sede de la radio, bastante más luminoso y decente que el anterior. Y bueno, pues eso, aquí en una nueva edición de Contratertulia, con algunos problemas técnicos, no vamos a poder tener acceso a internet ni a poner música, ni hemos podido poner la sintonía. Ni nada, pero aquí a capela, a viva voz, vamos a hacer el programa como ha pasado ya en las últimas ediciones. A ver si empezamos un poco a hacerlo más decente técnicamente, porque ya va siendo hora, después de 94 programas, que esta es la 94ª edición de la Contratertulia, si no me equivoco. Oye, chaval, que yo después de 3 años he conseguido que esto grabe. Está bien, está bien, está bien, está bien tu progresión. Esto es lo de do it Sí. Yo tampoco yourself, puedo decir nada porque yo todavía no he ¿no? alcanzado tu nivel de pericia. Entonces, Hazlo ni siquiera, llevo el mismo tiempo, o sea que mejor me callo. Yo haría un programa histórico sobre los luditas, que fueron los únicos sabios y visionarios que sabían de lo que hablaban. Pero Sí, bueno. y haríamos el programa entonces por señales de humo, ¿no? O algo de eso. Más gente nos oiría. Seguro, seguro. Muy bien, muy bien. Pues nada, bueno, ya de paso, más gente nos iría ya que dices eso. Hay gente que se pone en contacto con nosotros mediante el correo electrónico, poca gente, pero bueno, que es contratertulia@gmail.com. Animar a la gente que escuche esto a que se dirija a nosotros por el correo electrónico para lo que sea. Si queréis hacernos alguna sugerencia para el programa, algún tema que se trate o lo que os parezca. Y bueno, pues eso, hay alguna gente que nos manda un correo y la verdad es que nos sube la moral saber que hay gente que escucha esto. Otra cosa, por cierto, escribí hace tiempo un correo electrónico a la gente de Agora Sol Radio, que es la radio esta que salió a raíz del 15M, una emisora tal, y ya estaba yo mirando, un poco cagándome en ellos, diciendo que ni siquiera nos han contestado y tal, y el otro día me contestaron unos de ellos de un programa que es Radio Canino, y que por lo visto también nos han metido, repiten el programa en la parrilla de Radio Agora Sol, ¿no? Pero El lo de han la oído. lo repiten en la contratertulia, así algunos lo oían y tal. Entonces, bueno, por decir que, bueno, por lo menos así va llegando esto a alguna gente más. Y nada, hoy vamos a estar cuatro personas, pero ahora mismo estamos solo dos. Esperemos que en el transcurso del programa Ah, tengamos que sa entonces. se va a quedar solo uno porque alguien va a tener que salir porque no sabe el lugar nuevo a buscar a uno de los contratertulianos. No busques tu incontinencia urinaria, no busques excusas para tu Que incontinencia urinaria. va a padecer y eso es lo que hay. Y nada, pues entonces hoy, la fecha, ¿qué fecha es hoy? Hoy Hoy es es 28 de 28, enero, ¿verdad? patrón Santo Tomás de Aquino, patrón de los profesores y profesoras que llenan de basura la cabeza de los niños durante todas las mañanas en este santo Y luego país. por las tardes vienen aquí a impartir cátedra, ¿no? De revolucionarismo libertario. ¿Te refieres a ese tipo de personas, Juchos? Es lo bueno que tiene ese funcionario, que Sí, tiene mucho tiempo libre. ya te veo ya. Muy bien. Pues nada, lo dicho, aquí el Perú y León, y ahora vendrá Paco y vamos a tirar para adelante con este programa de la Contratertulia. Vamos entonces. Para empezar, quería yo comentar, hay un montón de cosas y para variar, igual que te has dejado tú las copias que tenías que traer, también me he dejado yo el esquema del programa, o sea que nos hemos lucido ambos con eso de venir corriendo a los sitios. Pero hay muchas cosas de las que hablar y yo quería comentar, entre otras, porque además hay una noticia que ha salido hoy, ayer, también a medios de comunicación en relación con todo el tema de Kurdistán, de Turquía, Erdogan y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, empezar. Porque las últimas semanas hay cosas que nos han. Hemos estado algunos programas sin hacerlo y que nos han tocado en el programa último que hicisteis. El tema de, pues eso, de la represión en Turquía, ya sabéis, Erdogan, que, bueno, supuestamente eso es una democracia, todas las democracias, por supuesto, muy parlamentarias que sean y todo lo que sea, son todas dictaduras, pero hay algunas que destacan. Entonces, el caso de Erdogan choca porque es un. Bueno, ya veremos que da igual lo dictador, lo criminal y lo más o menos que sea cualquier dirigente de cualquier lugar, que si le viene bien estratégicamente a cualquier dirigente occidental, adalid en teoría de los derechos humanos y la democracia, se va a llevar con él, pero mejor que nadie, como hacen ya con los peores sátrapas del mundo, como por ejemplo Erdogan, como por ejemplo en Arabia Saudí y muchos más, ¿no? Pero bueno, decir eso. Ya sabéis que el Estado turco, el partido de Erdogan sobre todo, pues el nacionalismo turco así más fuerte, ¿no? Y reaccionario, pues lleva a cabo una ofensiva contra que rompió unilateralmente un proceso de paz que estaba ya muy avanzado con el PKK, ¿no? Y con esa guerrilla, con esa organización armada del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, los kurdos, una minoría, no tan minoritaria dentro de Turquía, porque son millones de personas en una buena parte del territorio, ¿no? sobre todo la zona norte, y es una ofensiva pues que ha matado, según ellos, a cientos de guerrilleros, ha matado a cientos de personas. Guerrilleros, la mayoría no guerrilleros, está sitiado un montón de ciudades, y bueno, están haciendo con el toque de quedar un montón de ciudades, ha muerto un montón de gente, y es tan escandaloso el tema que dentro de Turquía un montón de profesores universitarios, si no me equivoco, ¿no?, de gente así académica de la universidad y tal, sacaron 1.000 o 2.000, firmaron un documento público pidiendo el cese de esa ofensiva criminal que estaba llevando a cabo Erdogan, ¿no?, en el Kurdistán turco. ¿Qué hizo Erdogan? Pues nada, detener a no sé cuántos profesores acusados de terrorismo y apología del terrorismo, porque es como trata allí todo, ¿no? Allí eso es el maniqueísmo absoluto, conmigo, contra mí. Erdogan es así como trata las cosas, y todos los que no están a favor del terrorismo de Estado, se puede decir, y de la barbaridad que está haciendo él, pues son considerados terroristas, ¿no? Es que además, si a mí no me falla la memoria, poco antes de que Erdogan iniciara esta ofensiva ya extremadamente descarada, porque los kurdos llevan más... Bueno, pero no es la primera ni será, claro, la última, desgraciadamente. Pues, no, por eso digo que los kurdos llevan siendo destrozados por el Estado turco desde la creación del Estado turco con Atatürk, o sea, no es ninguna novedad. Pero la última ofensiva, si la memoria no me falla, creo que va relacionada con esas elecciones que Erdogan perdió. Sí, sí. Entonces, claro, comentamos ello. En los juegos estos de equilibrios de poder y tal, ya se sabe, ¿no? Crea un enemigo para todos a una. Y precisamente la manifestación aquella pacifista, que lo que pedía era respeto al pueblo kurdo, que se cesara la violencia, hubo una bomba que mató a, no sé si fueron 50 o 70 personas, sí, que Erdogan no tardó en achacar al Daesh. Cuando, sí, que ni siquiera lo ha reivindicado este grupo, porque no ha sido obra de este grupo, claro, está pues claro. Probablemente es el terrorismo del Estado turco directamente, ¿no? Porque siempre busca un enemigo exterior, vamos, la máxima de los estados y los nacionalismos. Desde luego, la Kailiada allí es muy difícil de interpretar, ¿no? Es muy difícil de interpretar todo, pero lo que sabemos es que a Erdogan no le tiembla el pulso a la hora de mandar poner coche bomba y matar a gente, ¿no? Porque está matando civiles todos los días. Bueno, el tema es eso, ¿no? Que allí sigue la ofensiva, se rompió la tregua esa unilateralmente por parte del Estado turco y sigue machacando allí a la gente y a todas las poblaciones kurdas, por eso muchas están en continuo estado de sitio, ¿no? Bueno, muchas de ellas han conseguido defender, han cerrado incluso la entrada a las localidades con barricadas y están prácticamente viviendo, pues eso, por su cuenta, ¿no? Independientemente del Estado. Es que fíjate la curiosidad, ¿no? Los kurdos son un pueblo que fueron divididos después de los tratados de la Primera Guerra Mundial y fueron repartidos en distintos estados, ¿no? Turquía, Siria, Irak, y claro, siempre han sido una nación, si el término nación puede ser válido, una nación oprimida dominada por el Estado. Y esta gente no reivindica un Estado. Yo diría un pueblo y ya está, pero bueno. Un pueblo, efectivamente. Sí. Y no reivindican un Estado. Pues no reivindican ahora, sí. Ya hablamos aquí también del giro, sobre todo por parte de Abdullah Öcalan, se llama, ¿no? Sí, que es que era un marxista clásico. Sí, que era el líder que ahora está en la cárcel. Osalam, era el que llevaba las conversaciones con el gobierno turco de paz y tal, y bueno, que él dio un giro a raíz de la lectura, entre otras cosas, de Murray Brookin, que es un libertario norteamericano que ya ha fallecido hace no muchos años, ¿no?, y que ha escrito un montón de libros bastante interesantes, entre otras cosas todo el tema este del municipalismo libertario, que nada tiene que ver con la apuesta municipalista esta, o sea, que absolutamente nada, lo aclaro, porque hay gente con esto de lo ganemos y todas las mierdas estas, y la, ¿cómo se llama la de Barcelona? La Colau y esas cosas, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, pues a raíz de esas lecturas y de pues lo que sea, pues bueno, han ido cambiando un poco y se puede decir que han abandonado su idea marxista-leninista de liberación nacional, de Estado-Nación, y están dentro de lo que llaman ahora ellos confederalismo democrático, y bueno, pues eso. Y hemos hablado aquí muchas veces de lo que está sucediendo allí, ¿no? Ese experimento social y cómo son las cosas, y como de hecho son, se puede decir, de las pocas fuerzas masivas y organizadas allí, no solo en Turquía, sino también, sobre todo en Siria, para empezar, que están haciendo frente al integrismo, al Estado Islámico, pero no solo al Estado Islámico, a otros grupos integristas que lo están haciendo frente, no solo militarmente, sino también ideológicamente, consiguiendo pues la unión de más gente, que no solo kurdos, ¿no?, a ese proyecto de confederalismo democrático y de autoorganización municipal y en los cantones, y como lo tienen allí montado todo en Rojava. Y bueno, claro, eso es pues visto con espanto, visto con espanto por Erdogan sobre todo. Y a mí lo que me llama la atención es que si se puede hablar de un pueblo oprimido, de un pueblo desafortunado, de un pueblo al que le están haciendo la vida imposible, nunca mejor dicho, y que ese pueblo entiende que no necesita un Estado para liberarse y para vivir como gente decente, gente digna de serlo, pues es muy curioso que, sin embargo, en otros estados No sé, o sea, en otros estados no se toma ningún tipo, se dice, no, es que como hay un estado superior al nuestro, pues nosotros decidimos liberarnos y nuestra liberación, nuestra lucha está basada en otro estado. No quiero que esto se malinterprete, entonces lo voy a decir muy claramente. Es decir, en el caso del territorio que se llama España o del estado que se llama España, ¿no? Hay un sector con el que el sector anticapitalista este que se hace llamar de las CUP, ¿no? Y que su reivindicación es la marcha hacia una república, porque como es un pueblo oprimido, pues ese pueblo oprimido para liberarse necesita construir un estado que ellos dicen que va a ser la panacea, que va a permitir que los catalanes y las catalanas, no sé qué pensarán de los que no se sientan catalanas, españoles o nada parecido, se desarrollen como seres humanos en esa institución. Entonces, que este tipo de ideas de no, es que para liberarnos vamos a construir una república que acabe con las injusticias y que lleve todo esto adelante, pues es que me resulta, en cuanto menos, paradójico y me causa bastante gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues si hablamos de pueblos oprimidos, de pueblos sometidos, pues si la forma de ser, dejar de ser un pueblo sometido, un suelo oprimido, es construir un Estado, pues ya me dirás qué tipo de libertad van a conseguir, ¿no? Bueno, el tema es que hemos sacado esto hoy por el tema de las detenciones de, que no sé si fue ayer y antier, ¿no?, que también están ahora en la prensa, las detenciones de gente aquí, en teoría, acusada de pertenecer al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, sí, que en teoría es considerado una organización terrorista, ¿no? Esto es algo. Y aparte, bueno, la noticia es propio de los periodistas de hoy en día, que ni son periodistas ni son nada, que son unos inútiles, y es un auténtico revoltijo en el que mezclan todo y vamos, y nublan todo. Es un auténtico, te digo, una revoltijo y Macedonia de despropósito. Es como, dime de qué me hablas y te diré de qué no entiendes. Sí, porque para empezar hablan eso, de la detención de gente del Partido de Trabajadores del Kurdistán. Luego resulta que solo una de las personas era kurda, el resto es gente de aquí que vive aquí, que por tanto no son del PKK, ni mucho menos, porque es imposible, porque no lo son, para empezar. Luego les están acusando de llevar a gente a luchar a Siria en las IPG. Las IPG no es el Partido de Trabajadores del Kurdistán, y las IPG no son consideradas ningún grupo terrorista por nadie, excepto por Erdogan y ahora parece ser por el Estado español. Pero hasta ahora nadie en Europa ha considerado terrorista a las IPG. De hecho, son las que se están batiendo contra el Estado Islámico con bastante fortuna, que consiguieron liberar Kobane y siguen avanzando allí. O sea, nadie, excepto el Estado español, desde lo que ha hecho hace dos días, ha considerado grupo terrorista a las IPG, salvo Erdogan, que considera terrorista a todo menos a los de su partido. Está claro, ¿no? Eso ya lo hemos comentado antes. A los de su partido también, si no le hacen caso. Sí. Entonces, bueno, decir eso, que es un auténtico despropósito y una mezcla de todo y una tontería, y que han hecho el ridículo, como siempre, el cosido este, que es el mamarracho este, que ha hecho el ridículo, como siempre, con esta operación y mezclándolo todo y volviendo loca a la gente. No sé si tenéis algo que decir al respecto, pero es algo. No he tenido el disgusto de ir al cosido, la verdad. A veces pero la noticia digo yo que la habréis visto, ¿no? Sí, yo acabo de llegar. Uh-huh. Y bueno, ya he hablado del tema hoy con un compañero que me cruzó por la calle y uh-huh. La verdad es que es surrealista, ¿no? Porque es la capacidad que tiene el Estado español de criminalizar a aquellos que luchan contra los supuestos enemigos de la cultura occidental. Lo que pasa es que en realidad el Estado español criminaliza cualquier cosa que huela a subversión. Yo creo que ese es el tema real de todo esto. Y que vuelve a ser una forma, pues, porque me imagino que los 6 de los 7 detenidos serán de aquí y serán militantes de movimientos, ¿no? Sí, bueno, en concreto son militantes de, más que de movimientos, de un grupúsculo, una secta marxista-leninista estalinista que es Reconstrucción Comunista, vamos. Ah, ¿no? DRC. Sí, DRC. Entonces, lo digo para que quede claro. A mí me ha quedado más claro cuando has dicho la definición que sí. Cuando dan los iniciales. Bueno, pero al margen de eso, al margen de que esta gente que ha sido detenida nos pueda caer mejor o peor, que a mí que me caen peor que mejor, pero al margen de eso hay que analizar lo que ha pasado, ¿no? Hombre, es la criminalización de cualquier cosa que a ellos no les guste. Uh-huh. Que aquí se criminaliza todo. Sí, tampoco, y además se hace un uso absolutamente partidista de los aparatos del Estado que en teoría tienen que ser neutrales, ¿no? Y los utilizan pues para lo que a ellos les apetece. Los aparatos del Estado. ¿Qué queréis decir con eso? Sobre todo, no, pero también informativamente, o sea, si es grave lo que hace directamente el Ministerio del Interior y es ridículo y patético las operaciones del Cosido y la policía, ¿no? Que como siempre se cubren de gloria, lo que es grave es lo que decimos, el nivel del periodismo que hay aquí. O sea, esos periodistas que sacan estas noticias, que no contrastan, que no se informan algo, que tampoco hay que ser un expertísimo en el conflicto de turco, Siria, kurdo, para saber estas cosas. O sea, el PKK está en Turquía, las IPG son de Siria, y si el PKK sí que ha sido considerado en grupo terrorista por algunos países europeos, desde luego las IPG jamás lo han sido considerado, y han mezclado todo. Se están hablando del PKK, de que mandan gente a las IPG, y una absoluta tontería y despropósito, vamos, un despropósito de noticias. Esta gente, digo yo, que la soltarán. Recordamos también que gente del mismo grupusculillo de este fue en su día también, pues salió en los medios de comunicación porque se fueron, en este caso, con los prorrusos de Ucrania, ¿no? Allí a pasearse su solidaridad comunista y esas cosas. Bueno, decir que esto es un grupo, o sea, cualquiera que lo busque, Reconstrucción Comunista en Internet, pues entre otras cosas, creo que los colectivos que tenían era el colectivo Stalin, otro es el colectivo, ¿cómo se llama este de Albania? No me acuerdo. Enver Hoxha. ¡Qué gran hombre! Para que os hagáis una idea del nivel ideológico de esta gente. Y ahí puede ver las caras de los espadas del marxismo, entre ellas la de Stalin en su página. ¿Y no aparece el presidente Gonzalo? Desde luego también hay que decir entonces que son unos traidores y unos revisionistas. Hay que decir, lo primero que hay que decir, que esta gente puede ser solidaria con quien quiera, claro, pero desde luego, ideológicamente, políticamente, lo que defiende esta gente, o sea, su defensa de la dictadura del proletariado, del estalinismo directamente, ¿no?, más rancio y más criminal, pues no casa para nada, desde luego, con el rumbo que tienen, desde luego, los kurdos, ni en Turquía, ni en Siria, con las IPG, ni con nada. No casa en absoluto. Pero bueno, eso ya... Eso es otro tema. No, les podríamos llamar a la reflexión, porque sí es cierto que en su momento, sobre todo el PKK, que ha cambiado bastante, y su líder, sí, Ocalan, estuvieron en las posiciones que ahora están ellos, ¿no? Entonces, lo único que se puede hacer es llamarles a la reflexión acerca y que sigan el camino de... Eso es, su ex líder. Esperemos que la gente de Reconstrucción Comunista, cuando vaya allí a ayudar a Siria, en vez de ayudar, que no solo ayuden, sino que sean ayudados, y a ver si se les abre un poco la mente y toman, sí, los derroteros que han tomado. Sí, el resto de, pues, lo que ha sí, sido sí, la lucha de los kurdos, que ha evolucionado, ¿no? Este verano y mucho. Estuve leyendo bastante sobre el tema, y la verdad es que el PKK de los 70 es aterrador, porque hacían congresos para expulsarse y matarse entre ellos. No esperaba menos de ellos. Claro, pero dices, bueno, pues esta evolución que me... Tengo que hacer un esfuerzo por creerme, porque también uno cuando lee cosas a veces da la sensación de que me lo están poniendo demasiado bonito para ser agradable, pero desde luego es una evolución muy interesante que espero que, en fin, otra gente tenga. Más allá de que efectivamente se les ha reprimido por algo que se le ha pasado por la mente calenturienta a unos jueces de la Audiencia Nacional, que no dejan de ser un tribunal político, y a los grupos de información de la Policía Nacional, que ya sabemos cómo funcionan porque también lo hemos sufrido. Sí, sí, vamos, es delirante. Acusan a una gente de irse a luchar, a luchar, que ni siquiera les acusan concretamente de haber estado allí luchando ni con las armas en la mano ni nada, pero bueno, de ir a Siria o de solidarizar y captar gente para ir a Siria, que tampoco han dicho ni cuánta gente ha mandado ni nada, porque es todo mentira, es una pantomima y un montaje de mierda. Pero bueno, en el caso de que hubiera ido alguno a Siria a solidarizarse allí o apoyar a las IPG contra el Estado Islámico, ¿quiénes son los terroristas entonces? Todo el mundo. Claro. Los de un lado, los del otro, los de en medio, menos tú. No, lo que pasa es que se pone manifiesto otra cosa muy interesante, que es que en el fondo demuestran que lo que se pretende como de costumbre es que el uso de la violencia, aunque sea defensiva, solamente puede estar en sus manos. Porque es decir, los del ISIS son muy malos, pero si yo intento solidarizarme con los que luchan contra el ISIS, sea de la forma que sea, pues entonces soy terrorista. Porque aquí el único que tiene derecho a dar palos soy yo, que soy el Estado, y a tomar viento fresco. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Creemos que no irá la cosa a ningún sitio. También de vez en cuando nos están acostumbradas, cuando no son a estas racias que hace de vez en cuando la policía, ridículas, sobre todo ya sabéis que la tienen tomada, bueno, ridícula me refiero, ridículo por... Joder, en el sentido argumental de, sí, las acusaciones. Bueno, claro, es como lo de... No, si no digo que sea ridículo, como a toda la gente anarquista que han detenido en el último año con estas operaciones, que te detengan por tener en casa, no sé, un mechero, una moneda de capingas o un libro, pues sí, la verdad a es que... A mí me recuerda el Perú de Fujimori. Tú lees los juicios, ¿no? Las causas que tal, los juicios ahí, las declaraciones, no sé qué, y es que es tremendo. Es, sí, que usted pero... tenía un póster o un cuadro de Lenin, sí, sí, en pero el hay una salón de su casa. Sí, hay una, lo tenía. Hay una pequeña diferencia, que el Perú de Fujimori, había parte del territorio peruano que estaba directamente en manos de guerrillas y de grupos, de diferentes, ¿sabes? Sendero Luminoso con una gran fuerza, con miles de combatientes, con una guerra. Y aquí no hay absolutamente nada, porque aquí nadie levanta prácticamente Perú, la cabeza. Pero o sea, en Perú, dicho señor, está preso con una condena de 25 años por violación de los derechos humanos. Cosa que ni un país europeo hizo con sus respectivos dictadores. Así que la evolución del Estado peruano terminará en el confederalismo municipalista. Tiene toda la pinta. Y también está el hecho de que el poder es paranoico. Uh-huh. Es decir, que eso es una realidad. Es decir, no te condenan por lo que haces, te condenan por lo que ellos piensan que algún día puedes llegar a hacer, que es la negación de eso que ellos tanto cacarean, que es el Estado de Derecho. Uh-huh. Pues en demasiada estima nos tienen. Francamente. Bueno, tendrán que pagar, que justificar su salario. Es otra cosa que yo cada vez pienso más. O sea, me acuerdo, salvando una vez más las enormes distancias, de los falsos positivos en Colombia. Uh-huh. ¿Sí? Que evidentemente aquí tenemos la enorme suerte de que no nos van a desaparecer y no nos van a fusilar, al menos de momento, pero uh-huh. yo me imagino que habrá un montón de gente que querrá ascender, y para uh-huh. poder ascender y poder justificar miles de millones en presupuesto de control social, tienes que dar resultados, ¿no? En una sociedad más como la capitalista, que todos se miden resultados, tú no puedes decir, no, yo persigo a tres veganos que comen tofu y a una señora que se manifiesta pidiendo que se abra el caso de su abuelo en uh-huh. Peñaranda Bracamonte en el 38. Entonces te dicen, bueno, habrá que inventarse unos terroristas terribles que amenazan la... Sí, además es que el Estado español, claro, tiene pues 40 años de, como ellos mismos dicen, ¿no? Tenemos la experiencia, los 40 años de la lucha antiterrorista, tal cual, y todos esos aparatos, todos esos puestos de trabajo, todo eso hay que justificar de alguna forma, como bien dice el compañero Paco, efectivamente. Sí. Esto me recuerda a esos chulos que van a los gimnasios ahí... Y claro, como le saben arte marcial y tal, pues al final tienen que dar de hostias a alguien. Y si no es alguien que se mete con ellos, ya se buscan ellos de que alguien le roce para darle de hostias, algo así, ¿no? Es, ya sí, tienen, sí. Están sí, entre... Es decir, lo ha dicho muy bien Paco. Vamos a ver, ¿cuáles son los resultados de un equipo antiterrorista o una de brigada de información tal? Que efectivamente... Pues eso, ¿no? No voy a repetir los ejemplos citados que me han hecho mucha gracia, pero claro, hay que hablar de terroristas extremadamente peligrosos que pretenden subvertir el orden y que, bueno, que además es que es evidente. En este caso concreto, además lo que se puede decir perseguido no es ningún acto terrorista ni nada concreto, ni en suelo de aquí ni en suelo de ningún lado. No se ha hablado de nada, ni de violencia, ni de nada. Únicamente, realmente es una cosa que es la solidaridad directamente, ¿no? La solidaridad esta... la que sea lo que se persigue, ¿no? La solidaridad, claro, el apoyo. Ahora mismo tú ahora te pones, vamos, hay cosas que se hacían, pues sí, hace décadas, joder, cuando la época de los sandinistas y esas cosas que estaban bien vistos entonces, yo me acuerdo en mi barrio tal, toda la gente venga para Nicaragua, dinero, ropa, no sé qué, tal. Ahora mismo si haces eso, al día siguiente la Audiencia Nacional te embarga las cuentas, te las quita y te procesa, es que es así. Ahora lo que tienes que hacer es como ya hemos dado vueltas sobre esta idea sobre la idiotización de la población, lo que tienes que hacer es que si te nace un sentimiento solidario con alguna causa, tienes que gestionarla a través de una ONG, sí, a través de hacer un ingreso en no sé qué del mundo, ingresar no y sé mandar qué. Un SMS, claro. Claro, entonces eso pues sí, efectivamente sí, sí. Cuando el sustantivo solidaridad o el verbo solidarizarse es una cuestión de acción, no es una cuestión de mero no, yo expreso mi solidaridad. La solidaridad se expresaba, era más fácil expresarla antes. Como bien has comentado, con estas las campañas pro-sandinistas, ¿no? De llevar bicicletas, me acuerdo perfectamente, ¿no? Porque tenían un embargo también relacionado con el petróleo y tal. Sí, estamos hablando de hace casi 40 vamos, años. Yo tenía 35 30, años, 30. O sea, no tiene nada que ver ahora mismo. Sí, pero, sí. Bueno, pero si no, no. No pero sé, podemos irnos más cerca, te quiero decir. Sí. El Estado mexicano considera al EZLN una organización terrorista y ha habido gente que se está yendo todavía hoy a México a colaborar con las comunidades de resistencia zapatistas. Entonces, claro, hoy son los kurdos, pero mañana pueden coger y decir que la gente que está apoyando a los zapatistas, pues también son terroristas. Es decir, cualquier, insisto en lo que yo decía antes, cualquier forma de germen, de subversión y de acción directa, porque lo de siempre, la acción directa es ir tú sin que nadie se meta claro, sin mediación. A solucionar cosas. Entonces, yo voy más allá del lado de la ONG, ¿no? Uh-huh. Incluso, es decir, pues si a ti te parece muy mal lo que están haciendo los kurdos, puedes venir a la Audiencia Nacional y poner una denuncia contra Erdogan mismo, ¿no? Porque luego el Estado español tiene estas cosas surrealistas. Claro. Sí. Que hemos tenido investiga a Netanyahu metido en una lista de terrorista internacional hasta que el PP, que es muy de hincar la rodilla, ha dicho, ay sí, bórrenle de la lista, por favor, que está feo. ¿No? Pero si tú se te ocurre hacer cualquier cosa que no esté mediada por el Estado, pues entonces eres... Y desde luego que lo que había que hacer, o sea, la solidaridad real, que si se pudiera hacer con la gente, con los... con los kurdos en Siria, lo que necesitan desde luego sería apoyo de todo tipo, vamos, de cada uno el que les pudiera dar, ¿sabes? Incluso apoyo si se pudiera de mandarles armas, reunir dinero para eso, también haría falta, de hecho. Y eso desde luego sería apoyado por lo menos por nosotros, por supuesto totalmente ilegal. Pero es que para combatir al Estado Islámico no vale con enseñarles una pancarta de estas que sacan los cabrones de los dirigentes de la tolerancia y esas gilipolleces. Oye, hace falta balas, armas. En la batalla de Yarmouk, bueno, a ver, el líder de... ya no recuerdo si era el líder chií o el líder suní, colgó las hojas del Corán en la punta de las lanzas y consiguió que la batalla se parase, ¿eh? No sé yo. Pues nada. Lo cual nos habla muy bien de la relación entre terrorismo e Islam, ¿no? Es decir, la relación directa que se hace. Sí, sí, sí. Bueno, lo dicho. ¿Algo más del tema este o cambiamos de...? Bueno, yo insistir con la idea del germen, el parásito, el cáncer que supone el Estado y reforzarme en esta idea y reforzarme en la gente que anda por aquí suplicando, exigiendo, pidiendo vicepresidencias y que hasta hace poco no las querían y que encima sus revolucionarios votantes, bueno, etcétera. Ese tema, vamos, sí. Lo comentaremos. Una cosa, quería yo pasar, que además te va a gustar, además, porque se puede enlazar. Te gusta. Te va a gustar porque se puede enlazar con lo que estás hablando, más o menos, que es también las cosas que están pasando últimamente en Grecia, ¿no? Por diferentes cosas, ¿no? Un año de Tsipras. Que aquí se habla poco ya. No se habla. Y sobre todo, algunos, que son a los que acabas de mentar tú, no hablan nada ya. Nada, parece no que se nada, lo ha tragado sí. La tierra. Es que entonces, es increíble. Ya no existe. Sí. Ya, antes era Teruel, pero ahora ya es Grecia. Estos son podrás oír hablar a Pablo Iglesias de Teruel, pero de Grecia no, de hecho. Es que estos son peores que una mezcla entre Goebbels, la neolengua, el... Bueno, yo a lo que iba yo... Te lo juro. Concretamente, la última... Cualquier día empiezan a desaparecer como las fotos del partido, de la vieja guardia del Partido Comunista de la Unión Soviética. A desaparecer y a volver a aparecer. Sí. Te recuerdo que era un poco guadiana. Aquellas fotos eran... Sácame a Trotsky, ponme a Trotsky. Bueno, era el que más apareció desaparecía era Bujarín, ya, hay que decirlo. Es que no tenía unas ideas un poco. En Grecia, pues ya sabéis, gobernando Syriza, esta coalición de izquierda supuestamente radicalísima, liderada por Tsipras, ya sabéis todo el tema que pasó, el referéndum, todas esas cosas, cuando se fue de aquí el Pablo Iglesias a apoyarle la campaña, en la segunda campaña, diciendo que Tsipras era un león. Un león que se batía allí contra todos los enemigos y tal, que nosotros, de hecho, en este programa dijimos que Tsipras no era un león y que, desde luego, tampoco era un león Pablo Iglesias, sino que Tsipras lo que era el domador de leones. Los leones eran parte del pueblo griego y Tsipras estaba ahí para domarles, era el ángel Cristo y no el león él en este caso. Pero bueno, el tema es eso. Para empezar... bueno, cosas que han pasado últimamente allí, bueno, aparte que esto no es responsabilidad desde luego exclusiva de Grecia ni mucho menos, pero el tema del niño, ese ahogado famoso, estamos viendo, lo dijimos la semana pasada y seguimos esta, están ahogándose por decenas ahora mismo, hablo de niños, no de adultos, sí, quedó no, por no. Centenares, pero ayer, es que los niños no, ayer, no, 20, ayer 20 hace, niños, ayer 20, hace 4 días 10, hace 5 días 10, o sea, están ahogándose por decenas y por cientos los niños llegando a la isla de Lesbos, por cientos, no hablamos de los adultos que también están muriendo por miles, pero bueno, eso por un lado, ¿no? Sabéis también, en este caso por lo visto sí tuvieron que, creo que intervinieron los amigos de Podemos en el tema de la liberación de esos bomberos que habían ido allí solidarios, que encima están salvando la vida de la gente jugándose la piel ahí en el mar y encima los detienen y les acusan de tráfico ilegal, que eso ya es que eso sí que es atacar la solidaridad también. Y lo que me gusta de esta gente bombera es, de estos bomberos en concreto, es que no están bajo ninguna institución que medie en sus labores de rescate, más que en su propia iniciativa, se están gastando sus ahorros, se están gastando sus dineros, la fianza que les han impuesto ha sido pagada solidariamente entre su gente y los que han querido colaborar. No sé si precisamente antes que estábamos comentando esto de la ayuda mediatizada por ONGs, etcétera, pues esta gente ha decidido que sí. Bueno, pues creo que uno de ellos estuvo primero de viaje y al ver la situación dijo esto no puede seguir así y decidió hacer algo, ¿no? Y bueno, a veces es más fácil hacer algo que lo que quizá podamos pensar, no lo sé. Bueno, fácil no creo que sea, pero desde luego que es encomiable y que es admirable. Eso es lo que decía Paco antes, esto es la acción directa, que la gente ve una cosa y dice, ahí hace falta nuestra ayuda, nosotros sabemos y podemos, estamos entrenados, tenemos días libres, algún dinero, los bomberos ya sabéis, se fueron para allá y bueno, se han estado jugando y han salvado a mucha gente, han salvado muchas vidas, gente que si no estaría muerta, si no están allí. ¿Cómo les pagan? pues les detienen, les acusan de tráfico de personas, es que ya es algo, vamos, es que no, es el cachondeo, esto ya es con escarnio y cachondeo, bueno, ya, ¿no? Pero porque sabemos que una de las herramientas del poder es acusarte a ti de lo que el poder comete, es decir, aquí a la gente en el año 37, 38, 40, 42 la fusilaban por haberse rebelado, cuando sí, claro, los que sabían revelar a los que fusilaban, ¿no? Y aquí me imagino, porque no estoy muy puesto en el tema, pero me imagino que son gente que tienen un estatus, ¿no?, de ser profesionales del asunto, con lo cual no les puedes acusar de ser peroflautas, que están haciendo una labor y que te están molestando porque son testigos de las tropelías que tú estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Se sabe, se ha comentado pues que barcos de la Marina griega han incluso... ¿La Marina griega que dirige Tsipras? Sí, han incluso tirado y hecho encallar, ¿no?, naves cargadas de refugiados, claro. Hombre, si dice... quiero recordar que la Guardia Civil aquí también ha investido, claro, varias veces, claro, zapateras, sí, pero, con muertos. Pero, ¿qué decir? Si lo dice un tipo de un grupo de extrema izquierda, sí, o libertario griego, pues es un piojoso resentido. Pero si lo dicen unos señores que son profesionales, que vienen de fuera, que tal y que Pascual, son unos testigos muy incómodos. ¿Qué hago? Les detengo, les asusto y me los quito de en medio porque lo que quiero es quitarme el testigo incómodo, ¿no? Luego, sí, si se quedan aquí los cretenses protestando, bueno, pues esos son de aquí, no hay por qué hacerles caso. Yo me imagino que va un poco por ahí la cosa. Muy bien, pues parece ser que aprovechando que son sus primos, algunos de Podemos se pusieron en contacto con las autoridades griegas, que como a ellos les consideran, y consiguieron acelerar un poco la liberación de esta gente, que desde luego, entre otras cosas, también era bastante mala prensa, ¿no?, en este caso para el Estado griego, lo que ha hecho, pero bueno, comentar eso. Bueno, el tema en Grecia. Últimamente ha habido allí mucho... Siguen con lo mismo, ¿no?, con la aplicación de los planes de la Troika, que tanto criticaban, y lo último ha sido... Los planes quinquenales de la Troika. Claro. Y lo último ha sido, pues, de nuevo, la aprobación de nuevos recortes, además bastante importantes, no de un 1% ni nada de eso, de recortes de las pensiones allí, ¿no? Que eso lo han hecho esta semana pasada. Siguen recortando las pensiones, siguen pringando los de siempre y, bueno, pues supuestamente un gobierno, en teoría, elegido para que eso no aconteciese, es el que está dirigiendo pues toda esta política, que sigue dando los palos a los mismos, ¿no? Pero son los nuestros. Pero son los nuestros. Entonces, eso dicho. Yo el otro día, haciendo cuña, ¿no?, otra vez con este tema, hablando con amigos míos podemitas y amigas mías podemitas, ¿no?, el argumento que se me daba era muy bueno, ¿no? Porque era... El argumento es como, en el fondo, Tsipras son los nuestros y lo que está haciendo, ¿no?, es un poco como en el 1905, cuando el papón este se lleva allí a los obreros a que vean al zar, porque el zar es bueno y los gobernantes son malos. Pues esto es igual. Tsipras lo está haciendo porque está solo. Uh-huh, claro, en cuanto aquí nos podamos unir, es decir, en cuanto aquí haya un gobierno de Podemos y en Portugal tengamos ese gobierno coalición con un presidente de derechas, pero bueno, que esto son cosas así muy berlanguianas, y haya un par de gobiernos de coalición de izquierdas en Europa, entonces se van a cagar, ¿no? No, en serio, ese era el argumento, es decir, ahora no pueden porque están solos, se trata de ser más gobierno. O sea, que Esperanza Aguirre tiene razón, están enseñando la patita. Ese es el tema, y a mí me hacía mucha gracia porque yo decía, ah, bueno, pues entonces como en la América bolivariana, ¿no? Digo, pues como ha sido tan útil tener al mismo tiempo a los Kirchner, a sí. Morales, Ollanta Humala con los... No te metas con el presidente. ¿Eh? Lo he dicho apuesta solo por chincharte a ti. Pero te recuerdo que el único presidente es Abimael Guzmán. Ese sí es cierto. Bajo tierra. No, ahí está. Y... Paradojas de la vida. Ahí está. Pero bueno, que ese es el tema. Que a mí me parece que claro, es la eterna ilusión. Es decir, primero era Tsipras, ahora no puede ser Tsipras, pero porque no puede, ya cuando seamos más podremos. Y entonces habrá que ver qué pasará, qué nos van a contar, qué excusa nos van a poner cuando seamos más gobierno. Pues lo que va a pasar es que aquí nadie se va a cagar de miedo, y menos los dirigentes, porque entre otras cosas los dirigentes van a ser ellos, y lo que habrá es ser algunos que nos meemos de la risa, aunque ya está anunciado, ¿no? Porque... Mira, a mí me ponen al Miguel Urbán, de ministro de Educación, y recuerdo unas manifestaciones cuando estaba en el sindicato de estudiantes. No te metas conmigo, hombre, que es amigo mío. Bueno, si yo como ser humano le respeto... pero bueno, ponen de ministro de Educación. Otra cosa también de la política, ¿no? Claro, cuando se está, pues se hace lo que se supone que se tiene que hacer, parece ser. Entonces también es el acercamiento que está habiendo de Grecia con Israel. Sabéis que Tsipras ha visitado ya varias veces Israel, la última hace poco, y bueno, está teniendo una especie de idilio, de romance con el Netanyahu, es el que hay ahora en Israel, o cuál, sí, porque ya no sé, sí, con el Benjamín Netanyahu este. El que hasta hace nada estaba buscado por la policía española, pero sí, bueno, sí, pues... también. Pues entonces nada, que están allí en pleno romance comercial y estratégico intereses, porque por lo visto eso, ahora mismo unos yacimientos muy interesantes de gas que hay ahí en Israel, quieren vender gas a Europa, por Turquía no lo van a poder pasar porque las cosas no están muy bien para eso y quieren pasarlo cerca de Chipre y tal y cual. ¿Y por qué no lo hacen por Siria? Por un lado están con eso y por otro lado también, de hecho, ha autorizado ya Chipras a que la aviación, el ejército israelí, que sabemos todo lo neutral que es, se entrene en el espacio aéreo griego, ¿no? Que pueda acceder ahí para entrenarse, ¿no? Entonces, esos son algunos de los acuerdos a lo que está llegando eso también. Eso que me estás diciendo no puede ser cierto, el camarada Tsipras no haría eso, hombre. Eso igual es algo estratégico que luego, no sé... Estará... Creo que, pero el Ministerio de Defensa no lo ocupa la coalición esa de derecha patriota nacional, sí, que tienen ahí. Es que, claro, los compañeros de viaje a veces son un tanto... Bueno, pero él es el que ha ido a Israel, vamos. Entonces, no, comentar estas cosas no, sobre todo por eso, por esas esperanzas. Y tú fijaros, ¿no? Joder, los progres, los izquierdistas, el rojerío de toda la vida, pues cosas como Israel son cosas, ¿no? Que parece que los palestinos es una de las causas... más defendida, ¿no? Y desde luego Israel es una de las cosas más denunciadas y más aborrecidas. El tema de la que no se iban a tocar las pensiones, pues estamos viendo como una detrás de otra a este gobierno de izquierdas. Me he perdido, que tanta ilusión. ¿No se iban a tocar las pensiones de los palestinos? ¿O qué ha pasado? No, eran las pensiones de los griegos. ¿A que vienen en pensiones? No, claro, creo que se han ocupado los territorios. Creo que con la última ofensiva no quedaron ni las pensiones en pie, ni las casas, ni nada. Han tirado todo abajo. Pues nada, eso es lo que hay. Entonces, no sé por qué nos da... Esos golpes que son los vecinos que no nos soportan. O un bien. Comando del Mossad que viene a acabar con nosotros. O el tic del peruano, a lo mejor, de la rodilla, sí, puede ser también. También, sí. Muy bien, pues eso. Eso es lo que ha sucedido en Grecia, donde iba Pablo Iglesias con el Tsipras como si fueran hermanos. Entonces, ¿qué pasará cuando aquí, si algún día ganan esto? Pues que las cosas no van a diferir mucho y no creo que haya falta ser un gran analista político para darse cuenta, ¿no? Hablando de visitas internacionales y de cómo los intereses están por delante de otras cosas, no lo sabemos siempre. La tontería, que parece una tontería esta de tapar las estatuas que estaban desnudas por la visita de los iraníes a Italia, ¿nos habéis enterado, no? Sí. Que parece una ridícula. No, Italia no. Al Vaticano, perdón. Parece una ridiculez. Hay una diferencia, pero es que, entre otras cosas, eso tiene que ver con próximas compras de ventas de Europa, de varios, unos cuantos Airbus que cuestan un dineral a Irán, con el establecimiento en Irán de alguna fábrica de coches europea que tiene previsto allí vender un montón de utilitarios y esas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, ¿cómo cambian las cosas? Así que rápidamente los que eran antes líderes demonizados y tal, ahora se les coge y se les tira la alfombra. De hecho, hasta ellos han salido diciendo que ellos no habían dicho que taparan ninguna estatua, ¿no? Directamente. que es una tontería, que son las cosas que nos sacan por la tele como para entrarnos al trapo, ¿no? A que discutamos de gilipolleces con la capota, como otras gilipolleces que se discute ahora de lo del niño y el toro, con esas tonterías que nos sacan todos los días, ¿no? Pero que esto dice mucho también, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende a mí o me llama la atención de todo esto es la poca memoria que tenemos las personas, ¿no? Porque hace, pues, ya igual son 10 años ya, ¿no? Era el eje del mal, ¿no? Irán, tal, Corea del Norte, ¿y quién era el otro? Que es que ya no me acuerdo, eran tres. Irán. Venezuela. Ah, Venezuela, es cierto. Y ¿cómo se me ha podido olvidar? El comandante. Pero la memoria pues es frágil. Lo que me fastidia a mí es que las personas oprimidas también tengamos memoria frágil, ¿no? Y que no seamos capaces de discernir ni siquiera quiénes son nuestros, entre comillas, aliados y quiénes son, entre comillas, nuestros enemigos. Y nuestros enemigos no son los que nos dicen la tele, pero bueno, parece ser que esa batalla la tenemos perdida o igual que la guerra de clases, que la tenemos totalmente perdida. Nos dicen quiénes son nuestros enemigos y nos dicen quiénes son nuestros amigos. Y lo más gracioso, bueno, el ejemplo que a mí más me ha llamado la atención siempre es el de Mandela, ¿no? El de Mandela que... Mandela era, ¿no? Nelson Mandela, un chico africano. Un chico de color. Un chico de color que era un terrorista según todos los estados del mundo, según las listas internacionales, y luego a lo poco, pues como renunció a ciertas cosas que antes defendía, pues, hombre, después de 40 años de cárcel no es nada... No se lo cuestionamos. No se lo deseo a nadie, desde luego. Pero luego se convirtió en una persona ejemplar, ¿no? Un valor de la democracia, incluso Hollywood le hace películas, tal y cual, ¿no? Y todo lo que él fue de su rebeldía, de su lucha, de su tal, pues ha quedado totalmente descafeinado, disuelto en un mero eslogan. Bueno, sí, hay mucha gente que cambia de posición a lo largo de su vida. Lo estamos viendo de hace poco tiempo a muchos. Y... Pero lo que me fastidia es la desmemoria. Mira Pío Moa. Lo que me fastidia es la desmemoria de... La desmemoria de... Tenemos problemas. Tenemos problemas de técnicos. No sé qué está pasando. No sé. Vamos a... No está la Audacity. Pero que no se nos oye. No, se nos oye. Se está grabando, no se está grabando. Pues... Hasta el minuto tal se ha debido grabar. Lo que pasa es que, claro, yo no he podido salvarlo. Porque es que mira lo que está pasando. No sé, ¿te parece Matrix? Sí. No, incluso tengo idea. A lo mejor es el momento de irnos. Porque con esos golpes y esa pantalla, lo mismo ha sido... Es el señor Smith el que da los golpes. A ver si has sido tú con las pataditas de antes que has... No, sí, estamos grabando. Estamos grabando. ¿Estamos grabando? Sí. Vale, no hay problema. Vale, no ha habido problema. Se ha salvado todo. Incluso nuestras tonterías se han oído. Vale, muy bien. Pues nada, que no cunda el pánico. Eso es. Otra cosa también, pues hablando... Bueno, el tema es eso, que el ejercicio del poder y, pues eso, que por mucho que se digan y nos quieran hacer ver a la plebe que de repente tal dirigente, tal país son malos, son enemigos, tal cual, no sé qué, desde luego, si ves cómo actúan ellos, es una tontería, que no se lo creen ellos, es la hipocresía más absoluta. El tema, por ejemplo, que hemos hablado aquí un montón de Arabia Saudí, sobre todo, ¿no? Un estado ejemplar, vamos, de lo peor que hay, ¿no? En el planeta, sí hay cosas malas, pero de lo peor que hay. Y sin embargo, ahora vemos, por ejemplo, que aquí... el Estado español, en venta de armas, que han salido unas, sí, esta mañana... dentro de poco unas estadísticas, hace poco han salido unas estadísticas de las ventas de armas al exterior, por supuesto, y bueno, y el Estado español tiene el 3% de la venta de armas del comercio internacional, pero nos parece poquito, pero es que China tiene el 5%, y podemos ver la diferencia, claro, Estados Unidos por delante, como siempre, pero... El Estado español tiene el 3%, que suena poco, pero es mucho. Pues uno de los principales compradores de armas y de material militar y de todo tipo al Estado español no es ni más ni menos que Arabia Saudí. Pero al Estado español no. Arabia Saudí, la gente suele decir que es importante por su petróleo, tal. Vale, sí, es importante por su petróleo, pero sobre todo es el cuarto comprador mundial de armamento. Uh-huh. Porque todo ese dinero, aparte de que vaya Romualdo y Messi a jugarles al fútbol ahí en el patio trasero de su casa, lo que esa gente compra es armas. Y ya, bueno, todos sabremos, ¿no?, que es el mayor negocio del mundo, la venta de armas. Y Arabia Saudí es el cuarto comprador mundial de armas. Entonces, a ningún estado le interesa pelearse con Arabia Saudí, porque es que es un cliente fantástico. Y además, bueno... Pero es que además se ve a todos los niveles la impunidad que tienen los saudíes que viajan, que son los de clase alta, porque ya hemos visto en la prensa internacional dos escándalos que han tenido lugar en Reino Unido relacionados con hasta qué punto son impunes. Uno es la violación de una mujer y el otro fue el asesinato de un tipo. De los príncipes sauditas. A manos de príncipes saudíes. Y automáticamente se les absuelve. Es que si tú eres el cuarto comprador mundial de armas y la economía de tu país... Puedes comprar algo más que armas. Claro. El dinero no se lo compra armas. Es que esa es la cuestión. O sea, España, como bien has comentado, tiene un 3% del comercio mundial de armas, pero sobre todo habría que ver qué tipo de armas. España es el séptimo productor mundial de minas antipersonas, por ejemplo. No es lo mismo, ¿no? Digamos, producir submarinos nucleares, que España no produce, obviamente, que producir minas antipersonas, que se venden como chicles. Si se producen, por ejemplo... No, si es que es peor casi las minas... de guerra. Claro, pero decir, casi... De hecho, Arabia Saudí lo peor es que desde mi punto de vista, creo, y seguramente el compañero Redín nos podrá corregir, lo peor es la producción de minas antipersonas, que se venden como chicles, es bajísimo el coste de producción, se venden como chicles, se venden millones, y luego es imposible desactivarlas, y no son biodegradables ni nada parecido. O sea, es que encima sí, no cumple la normativa de la Unión Europea. Sí, en cuanto... solo cuestión de tiempo, ¿verdad, Eduardo? Sí, claro. No, te aseguro que estas no. Y el volumen, digamos, ¿no? O sea, también vende fragatas misileras, también vende corbetas misileras, que por cierto... De hecho, corbetas son lo que va a vender ahora, pero... Cinco corbetas misileras. Cortas, es decir, que hay... Los largas fusiles, y medianas. Sí, el tema es que Arabia Saudí ahora mismo, por ejemplo, está inmersa, y es ella la que ha alentado un conflicto en la península arábiga también, que es la invasión de Yemen, ¿no? Y la guerra que está llevando a cabo contra Yemen, donde están matando gente y haciendo bombardeos día sí día no. Ahora no se habla mucho de ello, pero ahí sigue el conflicto, ¿no? Entonces, pues, en pleno conflicto, o sea, no es que sea un país... No, es que es un país que está en guerra, para empezar. O sea, están vendiendo armas a un país que es una dictadura... Lo que ellos llaman dictadura, o sea, lo que ellos llaman... Son ellos los que hablan de dictadura, una dictadura de lo que menos se parece a nuestras supuestas y progresadas democracias occidentales y le están vendiendo las armas que le da la gana, aunque estén inmersos en un conflicto bélico ahora mismo en estos momentos. Cuando o sea, se supone que no hay que nada que... O en varios. O en varios, sí, o en varios. Luego hablan que si, de, que si embargo de armas a este y al otro y al de más allá. O sea, es toda una tomadura de pero pelo. Es que además, todo, todo. Sus propios tratados firmados por ellos, que a mí ya ves tú, pero sus propios tratados firmados por ellos prohíben la venta de armas a países en guerra. Entonces, claro, con no reconocer que oficialmente es una guerra, con no reconocer la posición de los hutíes, pues ya está, se le pueden seguir vendiendo armas. Y sin embargo, como bien dices, a otros estados que, bueno, ya ves tú, que no están en guerra, pues se les sanciona y demás, se les prohíbe. No vamos a descubrir nada a nuestros oyentes sobre la hipocresía, ¿no? En cuanto a los negocios, en cuanto a que lo que verdaderamente importa al final es el rendimiento económico que se le puede sacar a las cosas. Y si los árabes tienen a las mujeres en calidad de esclavas y la legislación árabe, saudí. No es... solo las mujeres, ¿eh? Que los sí, países, bueno, los indonesios, los sobre todo los inmigrantes. Sobre ahí... todo los indonesios, claro, sí. Claro, o sea, claro, pero que cuando, o sea, cuando se trata de juzgar estados, no, es que Venezuela, ya es tuyo, no voy a defender jamás a Venezuela. Pero, ¿no? Es como Venezuela todo el día, Venezuela. Bueno, pues hablemos del Estado terrorista mexicano, claro. O hablemos del Estado terrorista árabe, quiero decir, y esa supuesta aberración contra las mujeres, obviamente también contra los inmigrantes indonesios, los trabajadores indonesios, que son los explotados de ese lugar, pues no se tiene en cuenta. Es decir, no, pues son gente decente, ¿por qué? Porque tienen una pasta y nos van a comprar todas las armas que deseemos. Pues es que ellos solo se descubren y nos muestran cómo son. No necesitamos atar dos hilos para darnos cuenta. Pero bueno, no sé. Sí, el capitalismo, entre otras cosas, ya sabemos que sacar dinero de donde sea, sin importar las consecuencias, ni las consecuencias medioambientales, ni la consecuencia de destrucción, ni destrucción del medio ambiente, ni destrucción de las personas, de las culturas, de los pueblos, ni de nada. O sea, no se detiene ante nada. Y está claro que el capitalismo se desarrolla y el desarrollo del capitalismo está ayudado, impulsado, protegido, defendido por los estados, y no al revés, como nos quieren hacer creer, que van a ser los estados los que nos salven del voraz capitalismo depredador, ¿no? Con algunas normas que amortigüen su voracidad. Es al revés, ¿no? Ya vemos quién rescata a quién y cómo han funcionado las cosas. A lo largo de la historia, las pocas veces que el capitalismo ha reculado un poquito y los estados han aceptado esa pantomima del estado social, ha sido cuando han visto que porcentajes altos de la población mundial se les sublevaba y que se les acababa el chollo, ¿no? No, durante todo el siglo XIX hablabas de Estado Social y eras un marciano, ¿no? Y tiene que tener lugar la Revolución Rusa, que fracase en la Revolución Húngara y la Revolución Alemana, para que de repente en Inglaterra y en Francia empiecen a, bueno, quizá, pues sí, las 8 horas laborales, tal. Es decir, que ellos solamente reculan cuando ven que pueden perderlo todo. Y eso es una lección que hay que aprender. Y que además, y esto lo discutí el otro día con un chaval de Izquierda Unida, que tenía una visión muy diferente. ¿Tú a qué sitio vas? La pregunta es, ¿vosotros sabéis de aquí? No. No sé a qué sitio voy yo, la pregunta es si vosotros veis alguno. Del sofá y la cueva. Pues, hombre, teniendo en cuenta que era de Izquierda Unida, pues casi que a un museo arqueológico es donde fui, pero que la concepción que, ¿no?, que como yo lo veo, es que además el enemigo hace algo que nosotros hemos perdido, y es la capacidad de pensar a medio o largo plazo. Uh-huh. Si ellos pueden recular ahora sabiendo que tienen, a lo mejor ellos no lo reculan porque van a seguir teniendo el poder, y se llama estrategia, visión estratégica, y que sus nietos van a recuperar el terreno perdido, y nosotros estamos es que tienen claro que es una guerra de clases, lo tienen muy claro, y se educan en eso y crecen en eso, mientras que aquí la clase explotada, la clase oprimida, ha crecido pensando que tener un coche, ser socio del Madrid e irse de vacaciones con curro al Caribe ya no eras un pobre marginado. Ahora, ni los, un niños, pobre desgraciado. Ahora los niños piensan en el smartphone que le van a comprar y en las NIC que llevan, y que con, no sé, eso, marca, y que con eso ya no son oprimidos ni explotados. Entonces, no, es que no piensan, no piensan en esos términos ya, eso no. Pues a eso me refiero, las clases dirigentes, las clases gobernantes, las clases oprimidas, explotadoras, sean de izquierdas o de derechas, tienen muy claro cuál es su lugar. Mira, mientras que las clases explotadas no tienen ni idea de lo que es una guerra hoy, de clases. Hoy he oído una cita que han dado un personaje en la televisión bastante conocido, que es Jordi Hurtado, pero no era una cita suya, en el programa este que está viendo en la ador de... ¿No tendrás intereses familiares? No soy familia de Jordi Hurtado, y soy bastante más alto, más guapo y no llevo gafas. ¿Qué? Pero tú no eres inmortal. Eso sí, igual no me conservo tan bien como él, yo ya tengo algunas arrugas de expresión y tal, pero bueno. De reírte. Sí, sobre todo de reírme de ti, que me estás haciendo viejo por tu culpa. Conmigo. Bueno, una frase que, de repente han dejado de sonar los cascos. Da igual. Es que te mueves mucho. Sí, debe ser. una frase, estoy pisando el cable, una frase que no sé si era de Jordi Hurtado, si era de Sagasta o de quién era la frase, vamos, de uno de estos de la Cánovas. De Cánovas no. Las clases monstruo populares. No era. De Cánovas ya nos encargábamos de él en su día, de Sagasta era. Bueno, Sagasta es que era un progresista, al lado de Cánovas. Creo que era de Sagasta, me puedo equivocar, pero la frase era muy... Era interesante, ¿no? Y sobre todo ahora, en estos momentos, fijaros la frase, porque hablaba, este hombre decía eso, era, primero fue de partido liberal, pero luego acabó en el conservador, ¿no? Y el tío decía que había que hacer reformas, porque decía, tenemos que hacer la revolución desde arriba, porque si no, nos la van a hacer los de abajo. O sea, antes de que nos... Entonces, eso es una cosa que dice bastante la visión que tenían ellos bien clara, ¿no? La tienen muy clara, la siempre la han clara. Tenido. Pero eso ha pasado siempre, y no solamente aquí. No es que la restauración fuera muy listo. Tú coges la primera constitución de la República de El Salvador, que El Salvador se independizó porque no le quedó otra. Es decir, ellos... ¿Lo independizaron? Se había independizado todo el mundo, quedaban ellos y dijeron... y lo dijeron en la constitución, la primera constitución de El Salvador, las oligarquías de allí, que eran exactamente las 13 familias, ni 12 ni 14, sino... O sea, no, al revés, las 14 familias, ¿no? Ni 13 ni 15, las 14 familias. Una más, una menos. Pues, pero que en aquel momento es que eran 14. Sí, sí, sí. Y que pusieron ahí, dice, declaramos la independencia del Salvador porque o la declaramos nosotros o la declarará el pueblo. Y entonces es como. Va a ser peor, ¿no? Claro, y ellos eran criollos, hijos de españoles les daba exactamente igual. La gente con verdadero saber. Efectivamente, gente que le daba exactamente igual ser salvadoreña que española, que bueno, en aquella época, ¿no? De República Centroamericana. Bueno, un show. Y efectivamente, claro, ellos lo saben y ellos juegan a medio plazo y ellos saben a medio y a largo plazo y ellos saben que tienen tiempo y que a veces hay que ceder un peón para ganar un alfil y eso es lo que nosotros como movimiento perdimos hace muchísimo tiempo. Sí, o sea, en ese sentido hemos caído en la más absoluta inmediatez y entonces todo es lo de hoy, ¿no? El otro día lo discutía también con como sea, ¿de dónde ahora? Con unos amigos del PSOE tal vez. Y que me decían, claro, que estábamos en una situación de emergencia social. Y yo les dije, no, emergencia social hay en México, emergencia social hay en Siria. Digo, a ver si empezamos a entender lo de la diferencia entre una cierta urgencia, que eso no lo voy a discutir, y una emergencia social. Me preocupa a veces el parecido que llegamos a tener con tertulias como El Gato al Agua o TCTV. Eso me lo dijo a mí uno de Comisiones Obreras una vez, que me dijo que parece mentira que me estés diciendo tú lo mismo que me dicen en TCTV. Y digo, hombre, las verdades son las verdades y la diga quien las diga. No, habrá que ver quién te lo dice y con qué intención, pero si lo has hecho, lo has hecho, quiero decir, es como... Yo, desde luego, una cosa de la que yo estoy ya absolutamente hastiado es del tema que ha dicho ahora de la emergencia social. ¿Esta es una situación de emergencia? Los que lo dicen, desde luego, ninguno de ellos se encuentra en situación de emergencia social. Ninguno. Pero bueno, que la emergencia, porque la emergencia hay que... Luego, emergencia social. Y luego, ¿qué es lo que proponen? O sea, en teoría, están tan mal las cosas que lo más a lo que podemos aspirar, ¿no? La gente que vemos... No te hablaste del informe ese, ¿no? Que la desigualdad es algo que además es exagerado, que no hace falta ni dar los datos porque son insultantes y exagerados. Esos datos ya por sí justifican cualquier cosa. Cualquier cosa para acabar con este mundo de mierda en el que hay esos niveles de desigualdad, ¿no? Pero que con la emergencia social que hay parece ser que aquí... Basta con sacar unas medidas, las 14, 15 o 18 medidas de emergencia social. O sea, porque a nadie le corten cuando está duchando el agua caliente si es pobre, que te den de comer una renta mínima para tal. O sea, eso es a lo más que se puede aspirar. Esa es la emergencia. La emergencia social, como mucho, tendrá que ser respondida con una solución radical o con algo, no con un poco de... A ver, no hablamos ya de reformas únicamente, sino con un poquito de abrir un grifillo de un supuesto estado de bienestar, que es ni más ni menos que compasión cristiana casi, ¿no? De soltarle y venga, sí, a los pobres más pobres, pues vamos a... Pues esto es como si ahora a los mendigos les vamos a meter en unos albergues y a los pobres de pobreza energética no les vamos a cortar la luz en invierno y un par de tonterías más. Eso es a todo lo que se puede aspirar, esa es la grandeza. No son tonterías. Quiero decir, yo entiendo que si yo me quedo sin luz y me la ponen, no es una tontería. Lo que pasa es que ellos están jugando con, efectivamente, esa necesidad imperiosa que tiene la gente para saciar esa necesidad y no ir más allá. El problema quizás es como un esclavo, le dice, mira, no te vamos a dar 20 latigazos. Mira, hostia, ya está, para ellos es un progreso. Siguiendo al glorioso Fujimori, hay un 30% socialmente en Perú que sigue apoyando a Fujimori. Curiosamente, ¿no? La gente más paupérrima de lo que es el Estado peruano, ¿no? Y siguen apoyando a Fujimori y tal. ¿Por qué? Porque Fujimori efectivamente puso alumbrado eléctrico en los barrios, lo que allí se llaman pueblos jóvenes, que serían barrios de chabolas aquí, ¿no? Puso alumbrado eléctrico, puso servicios de desagüe, puso, claro. Si la gente comprende que es que no es ni el patrimonio de Fujimori poner eso, sino que es el patrimonio del propio pueblo, que el pueblo lo que tiene que hacer es tomarlo y no esperar a que Fujimori se lo dé, pues puede cambiar la perspectiva. Es una emergencia para una persona, efectivamente, que tiene niños y que no puede calentar la casa. Claro que es una emergencia. El problema quizás está en cambiar el chip de la conciencia y decir, no es que Podemos me vaya a regalar un poquito más que lo que los otros me están quitando. Es que la calefacción es mía, es mi derecho. Como trabajador, es mi calefacción. Nosotros la hemos creado. Entonces, lo que hay que hacer es tomarla. ¿Que ahora va a venir Podemos, efectivamente, a regalar un poquito? Pues sí, está muy bien para el que está pasando frío. No, si ya no es Podemos, si ahora estas cosas se las apunta a todo el mundo ahora porque también es lo que vende. Pero si es por dar un nombre, es por dar un nombre. Que sí, que a esa persona, evidentemente, lo que necesita ahora inmediatamente es que le den calefacción. Sí, eso no lo voy a negar. Pero es que lo que tenemos que entender es que la calefacción es nuestra. No es de el Estado, no es que el Estado nos permita, no es que las compañías eléctricas tengan que bajar sus precios. Pero lo que hay que comprender es lo que no es real. Pero porque lo real es que la calefacción no es nuestra y nada es nuestro. Que la calefacción en el plano ideal. ¿Quién construyó las centrales hidroeléctricas para producir? Sí. Los obreros, los trabajadores. Pero me refiero que al revés. Yo creo que lo que hay que partir es de la realidad. Y la realidad no es esos derechos, que los derechos son unas palabras que no existen, de que tengamos derecho a calefacción, este o lo otro. La realidad es que estamos desposeídos de todo. Estamos desposeídos de todo, más que de un puño de dinero que podemos tener de vez en cuando hasta que nos lo quitan con impuestos o nos lo gastamos en gilipolleces o tonterías más o menos gordas. Estamos desposeídos de la capacidad de gestionar nuestra propia vida y de tomar decisiones importantes. Entonces, el tema es, sobre todo con estas cosas, es que la gente tenga cierta confianza en que la sensibilidad de los de arriba va a poder ser activada para, en algunos casos graves, atenuar algunas cosas demasiado no así sangrantes, algunos casos, pero sí, poco más. Entonces, eso, que el debate, que no haya ningún debate sobre nada, sobre la propiedad, ni la propiedad, ni absolutamente nada, solo sobre estas cosas. Es que no, es que no lo hay, porque en el programa de Pablo Motos, al que fue Pablo Iglesias, me lo perdí. De las elecciones, Pablo Iglesias dijo una cosa que, fíjate, para... era una combinación de Pablos. Los dos Adonis ahí juntos. Sí, y el problema fue que por un momento, incluso voy a romper una lanza en favor, entre comillas, de Iglesias. Es decir, un tipo como Pablo Motos, que nunca se ha metido con un invitado, se puso en el papel de periodista de investigación, como si se hubiera convertido de repente en Ana Pastor. Y entonces, sí, fue como a la caza o algo así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un poco cutre, ¿no? Yo creo que sí. Quedó ahí como se le vio... A cosi de ribo, en plan. Se le vio el color naranja que tanto le gusta. Pero Pablo Iglesias, encima, respondió a la defensiva, porque en un momento determinado, este que se fue engorilando, le dice, pero ¿tú qué tienes contra los ricos? Y la respuesta de Pablo para mí fue aterradora. Dijo nada. Porque él dijo, no, yo no tengo nada contra los ricos, está muy bien que haya ricos, el problema es que hay pobres. Claro, ahí está. Cuando hasta la teología de la liberación tienes a un señor, Monseñor Romero, diciendo el problema de nuestro país... Por algo país, lo mataron. Claro, el problema de nuestro país no es que haya pobres, es que la riqueza no está como se tendría que estar, no se está repartiendo como se tendría que repartir. Entonces, a mí, es decir, dicho eso... Y ahora vendría, si hubiera aquí alguien, no, es que hay que entender en el proceso electoral, y un cojón de mico. Es que el lenguaje demuestra mucho y demuestra que en el fondo no vienen a subvertir nada. Hombre, ¿está? Por supuesto. Claro, pero ni en el fondo ni en la forma. Claro, lo dicen ellos. Entonces, en lo que nos vamos a encontrar cuando gobiernen, dentro de 6 meses o dentro de 2 años, es que nos van a contar lo mismo que Tsipras, que la coyuntura no lo permite. Es decir, que a ellos les encantaría, pero que tenían diseñado un mundo de piruletas y de calles de gominola, como dice Homer Simpson, pero que es que la realidad es superior y la realidad manda. Yo por eso últimamente digo que de mayor quiero ser coyuntura, porque es la única que hace lo que le dé la gana siempre. Sí, sí, sí. Eso debe ser. Pues sí, eso... Eso es lo que hay realmente, y yo no vi esa entrevista, pero desde luego decir que no, que está bien que haya ricos, pues es algo que no se puede decir. Desde luego no está bien que haya ricos, y aquí lo hemos dicho, ¿no? Que lo que hay que acabar sobre todo es con la extrema riqueza, antes que con la extrema pobreza. Con acabar con la riqueza se acabaría con la pobreza, pero vamos, sobre todo acabar también, intentar sobre todo dar un paso más allá, que sé que es difícil porque llevamos ya, pues eso, después de la derrota... de la guerra, 40 años de Franco y 40 años de esta mierda de continuismo, pues está aniquilado todo, ¿no? Pero hay que intentar ver más allá y acordarse de que hay cosas, o sea, que hay cosas que son cuestionables, que el capitalismo es cuestionable, que el dinero es cuestionable, que el trabajo asalariado es cuestionable, que la propiedad privada es cuestionable, y esas cosas son la base, porque sin que esas cosas se cuestionen no podrá cambiar absolutamente nada. Si no, podremos decir, como Pablo Iglesias, que los más radicales políticos del país en este momento son capaces de decir públicamente que no, que la está bien que la riqueza, que está bien que haya ricos, ¿no? Que está bien que haya ricos y lo que y que pobres, bueno, pues me imagino que si saben que haya ricos, eso quiere decir que es porque también está bien que haya pobres. Sí, eso sí, lo que no está bien es que haya pobres muy pobres, lo que no está bien es que haya pobres demasiado pobres que les corten la luz en invierno. Entonces, vamos a ver si arreglamos eso, pero si está bien que quien dice está bien que haya ricos, está diciendo está bien que haya pobres, ya está. O sea, es que está así impepinable, ¿no? Digo yo. Es que llegar a pensar que la gente pueda cuestionarse la validez de la propiedad privada de los medios de producción, la validez de el trabajo asalariado, todo esto, pues, es que no. Y ese es el verdadero mal. Si no conseguimos entender que ese es el verdadero mal, pues es que no va a haber forma de. Bueno, y para empezar, que alguien por lo menos se atreva a plantearlo y a hablar sobre el tema de vez en cuando, estaría bien que empezaran a pasar. Si es que lo primero que hicieron las revoluciones liberales burguesas fue garantizar el derecho a la propiedad privada. Si es que fue lo primero que por lo que pelearon y se revolucionaron contra la nobleza. Es que garantizar el derecho a la propiedad privada, pues, es que. Claro, pero me refiero, si tú ahora quieres hacer alguna crítica de la miseria existente y no tocar todas esas cosas, ¿no? El capitalismo en sí, el trabajo asalariado, la propiedad privada, el dinero y estas cosas, si no cambias eso, entonces ¿qué es lo que vas a cambiar? Pues sí, lo que hemos dicho, sí, darles unos bonos energéticos a los más pobres para que vale por 5 horas de estufa o algo así, ¿no? Bueno, señores, señoras, señoritos, señoritas, está aquí la contratertulia de hoy, os emplazamos para el lunes. Que continuaremos. Para el lunes no, cada uno lo oiga cuando quiera, que para eso está el avance de internet. Pero el directo es más emocionante. Os emplazamos para el lunes. ¿Por qué no el lunes? De 7 a 8, la contratertulia. Adiós. Venga, hasta luego. La que más tiempo lleva, donde se está experimentando de verdad a un gran volumen de transacciones, de la interacción entre los usuarios, pues por eso hemos elegido, o he elegido en este caso, hablar de Bitcoin, y ya más adelante pues comentaremos otros proyectos que aprovechan la cadena de bloques para movidas un poco más sí. Más allá de las monedas virtuales y más sí, sino, incluso algo como servicios, ¿no? Claro, sí, o sea, al fin y al cabo esto realmente están empezando a salir proyectos ahora en este último año que se lo están adaptando para usarlo para cosas muy diferentes que crear una moneda o hacer transacciones. Entonces, pues de eso vamos a hablar hoy.